Hoy comenzaremos el estudio de uno de los libros más maravillosos de las Sagradas Escrituras, el libro de Apocalipsis, el libro para nuestros días, en el cual se conjugan todos los demás libros de la Biblia. Es más, alrededor del 70% del libro es tomado del Antiguo Testamento. Es por eso que, para entenderlo, iremos con frecuencia al Antiguo Testamento, que de paso es la única Biblia que existía en los días de Jesús y los apóstoles. Descubriremos que Apocalipsis contiene información clasificada de los eventos que están ocurriendo y los que ocurrirán. Pero sobre todas las cosas, presenta a Jesucristo como el héroe del libro y cómo las cosas han de terminar bien para el pueblo de Dios. Hace casi 2000 años, el apóstol Juan fue exiliado a una pequeña isla rocosa del mar Egeo debido a su fiel testimonio del Evangelio. El anciano apóstol soportó todas las dificultades del encarcelamiento romano. Era sábado cuando tuvo la visita especial de Jesucristo, quien vino a alentar a su siervo en su sufrimiento. Y en una serie de visiones, Jesús le mostró la historia panorámica de la iglesia y lo que el pueblo de Dios experimentaría mientras esperaba el regreso de su Señor. Ahora, lo que Juan había visto en visión, lo registró fielmente en un rollo que tituló La Revelación de Jesucristo. Y el libro que escribió revela lo que Jesús ha estado haciendo en el cielo desde su ascensión y lo que hará cuando regrese. La intención es asegurar a los cristianos de la presencia de Cristo a través de las edades y sostenerlos a medida que experimentan las pruebas de la vida cotidiana en medio de un mundo caído, inmerso en la gran controversia. Durante este trimestre profundizaremos en este libro. Debido al espacio limitado, no entraremos en un análisis detallado del texto. En cambio, con amplias pinceladas, nos enfocaremos en las partes y temas principales del libro. Y no se trata de darle una interpretación privada, sino permitir que la Biblia se explique a sí misma. Así que ve por tu Biblia y mantente en sintonía, porque Dios tiene un mensaje de su corazón a tu corazón mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Nuestro versículo clave de este estudio se encuentra en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Las profecías de Apocalipsis fueron reveladas en visión al apóstol Juan hace más de 19 siglos, durante su exilio en una pequeña isla rocosa en el mar Egeo, conocida como Patmos. Ahora, Apocalipsis 1:3 sugiere que el libro debía leerse en voz alta en la iglesia. El versículo promete una bendición para la persona que lo lee en voz alta y también para los que están escuchando. Los oyentes son la congregación reunida en la iglesia para escuchar los mensajes. Sin embargo, son bendecidos no solamente porque lo lean y escuchen, sino porque obedecen las palabras del libro. Y dice, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Las profecías de Apocalipsis son una expresión del cuidado de Dios para con su pueblo. Nos señalan la brevedad y fragilidad de esta vida, la salvación en Jesús y nuestro llamado a difundir el Evangelio. Las profecías bíblicas son como una lámpara que brilla en lugar oscuro. Están destinadas a ser una guía para nuestra vida hoy y esperanza para nuestro futuro. Necesitaremos esta guía profética hasta la venida de Cristo y el establecimiento del reino eterno de Dios. Vayamos ahora, en primer lugar, al título del libro. Apocalipsis 1:1 declara en el título del libro cómo se declara como la revelación de Jesucristo. Ahora, la palabra revelación proviene de la palabra griega apocalipsis, o quiere decir apocalipsis, que significa descubrir o revelar. El apocalipsis es una revelación de Jesucristo. Es tanto proveniente de Jesús como acerca de Él. El libro testifica que Jesús es también el centro de su contenido. El apocalipsis es la forma como se revela a su pueblo y una expresión de su cuidado por ellos. Jesús es la figura central del Apocalipsis. El libro comienza con él y concluye con él. Y me gusta esta cita inspirada de mi autora favorita, la profetisa del pueblo de Dios, que dice lo siguiente: dejad que hablen Daniel y el Apocalipsis y digan cuál es la verdad. Pero sea cual fuere el aspecto del tema que se presente, ensalzad a Jesús como el centro de toda esperanza, la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Esto está en el libro Testimonio para los Ministros, página 118. Además, el Jesús del Apocalipsis es el Jesús de los cuatro evangelios. Y Apocalipsis continúa la descripción de Jesús y su obra de salvación en nombre de su pueblo, como se describe por primera vez en los evangelios. El libro de Apocalipsis ahora se centra en diferentes aspectos de su existencia y ministerio. Esencialmente, comienza donde terminan los evangelios, con la resurrección de Jesús, su ascensión al cielo, y junto con la epístola a los hebreos, Apocalipsis enfatiza el ministerio celestial de Jesús. Muestra que después de su ascensión, Jesús fue investido en su ministerio real y sacerdotal en santuario celestial. O sea que sin Apocalipsis y hebreos, nuestro conocimiento del ministerio de Cristo en el cielo como intercesor de su pueblo estaría limitado y rodeado de misterios. Sería una religión que terminaría solamente en la cruz. Y sin embargo, incluso con hebreos, el libro de Apocalipsis nos proporciona una mirada única al ministerio intercesor de Jesucristo en nuestro favor y lo que hará. Escucha estas alentadoras palabras que nos ayudan a entender mejor lo que Jesús está haciendo ahora en el cielo y lo que hará específicamente una vez que termine su ministerio de intercesión. San Juan capítulo 14. Esa promesa tú la conoces de memoria, hasta puedes repetirla conmigo. San Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Te sientes turbado? ¿Estás en problemas? ¿Las tormentas de la vida te impiden ver un futuro con esperanza? Mira más allá, mira a Jesús. Escucha y graba en los pasillos de tu memoria esta promesa: no se turbe vuestro corazón, vendré otra vez. Este, amigo y amiga, es el mensaje del Apocalipsis. Jesús está en control y las cosas han de terminar bien para los que le aman. Enfoquémonos ahora en el propósito del libro. Apocalipsis 1:1 dice que es la revelación de Jesucristo. Y también dice que el propósito del libro es mostrar eventos futuros, comenzando cuando el libro fue escrito. Cualquier persona familiarizada con Apocalipsis notará que los eventos futuros, ya sean aquellos que ya se cumplieron, por lo menos desde nuestra perspectiva hoy, o aquellos que tendrán lugar nuevamente desde nuestra perspectiva actual, ocupan la mayor parte del contenido del libro. La primera mitad de Apocalipsis se centra en los eventos que ocurrieron en el primer siglo hasta el tiempo del fin, y la segunda mitad se centra en los eventos que llevan hacia la segunda venida. Y el propósito principal de las profecías bíblicas es asegurarnos que, sin importar lo que traiga el futuro, Dios está en control. No olvides esto: Dios está en control. Y el Apocalipsis hace justamente eso: asegurarnos que Jesucristo está con su pueblo a lo largo de la historia de este mundo y de los alarmantes eventos finales. En consecuencia, las profecías de Apocalipsis tienen dos propósitos prácticos. Número uno, enseñarnos cómo vivir hoy y prepararnos para el futuro. Ahora, muchas cosas no nos han sido reveladas. Y quiero decir esto: no tenemos derecho a especular y menos de dar nuestra propia interpretación. Y parece que es uno de los problemas del ser humano desde sus comienzos. Por eso Dios aconseja lo que está en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, y nos dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Las profecías de Apocalipsis sobre el tiempo del fin no se revelan para satisfacer nuestra curiosidad obsesiva acerca del futuro. El libro revela solo aquellos aspectos del futuro que es importante que sepamos. Se revelan para impresionar en nosotros la seriedad de lo que sucederá, de modo que nos demos cuenta de nuestra dependencia de Dios y en esa dependencia le obedezcamos por amor. ¿Sabes que durante siglos mucha especulación y aún más sensacionalismo han acompañado tanto los eventos del tiempo del fin, que es algo realmente alarmante? Han hecho fortunas aquellos que predecían el fin inmediato, ordeñando a sus rebaños, por decir así, asustándolos para que les den dinero a su ministerio, porque bueno, el fin estaba cerca. Sin embargo, cada vez que hablaron, el fin no llegó y la gente quedó desilusionada y desanimada. Y al igual que con todas las cosas buenas que Dios nos ha dado, la profecía también puede ser explotada y mal utilizada, especialmente los eventos futuros, y eso es lo que mucha gente está haciendo hoy. Y Jesús, quien conoce el futuro, no dejó un principio crucial e importante referente a las profecías. Y está en San Juan capítulo 14, versículo 29. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Ahora, el libro de Apocalipsis contiene algunas partes altamente simbólicas. Y creo que Dios así lo permitió para que el que quiera profundizar y comprender versículo con versículo y compararlo y escudriñar en todas las escrituras y no ser un estudiante superficial, pueda entender realmente sus significados y ver todas las partes de las escrituras como cuadran y encajan bien unas con otras. Yo creo además, si el libro hubiese sido escrito de una manera literal, sin simbolismos, los enemigos del pueblo de Dios desde hace mucho lo hubiesen destruido, porque expone claramente los misterios de la gran controversia entre el bien y el mal. Ahora la pregunta es, ¿qué hacer con estos símbolos que aparentemente no entendemos? Si somos estudiantes responsables, no podemos dar nuestra propia interpretación, debemos dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Veamos Apocalipsis 1:1, por ejemplo. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí encontramos que en el libro una palabra muy importante. La palabra enviándola es una traducción de la palabra griega semaino, que significa mostrar por medio de símbolos. Y esta palabra se usó en la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, cuando Daniel explicó al rey Nabucodonosor por qué medio de la estatua de oro, que por medio de la estatua de oro, de plata, bronce y hierro, Dios le estaba mostrando al rey lo que sucedería en el futuro. Y al emplear la misma palabra, Juan nos dice que las escenas y eventos de Apocalipsis se le mostraron en visión en presentaciones simbólicas. Guiado por el Espíritu, Juan grabó fielmente estas presentaciones simbólicas como las había visto en las visiones. Por lo tanto, el lenguaje en el que se escribieron las profecías, muchas del Apocalipsis, no deben interpretarse literalmente, muchas de ellas, otras sí. Ahora, como regla, aunque la lectura de la Biblia en general presupone una comprensión literal del texto, a menos que el texto apunte al simbolismo intencionado, cuando leemos Apocalipsis, a menos que el texto indique un significado literal, debemos interpretarlo simbólicamente. Si bien las 60 escenas y eventos predichos pueden ser reales, generalmente se expresan en lenguaje simbólico. Ahora, tener en cuenta el carácter del simbolismo en las partes simbólicas del Apocalipsis nos salvaguardará contra la distorsión del mensaje profético. Repito, al tratar de determinar el significado de los símbolos utilizados en el libro, debemos tener cuidado de no imponer al texto un significado que surja de la imaginación humana o del significado actual de esos símbolos. En cambio, debemos ir a la Biblia y a los símbolos que se encuentran en sus páginas para comprender los símbolos en el libro de Apocalipsis. De hecho, al tratar de descubrir el significado de esos símbolos en Apocalipsis, debemos recordar que la mayoría de ellos fueron extraídos del Antiguo Testamento. Y al retratar el futuro en el lenguaje del pasado, Dios quería impresionar en nuestras mentes que sus actos de salvación en el futuro serían muy parecidos a sus actos de salvación en el pasado. Lo que hizo por su pueblo en el pasado, lo hará por ellos nuevamente en el futuro. Y al tratar de descifrar los símbolos e imágenes de Apocalipsis, debemos comenzar prestando atención al Antiguo Testamento. Ahora, amados, el Apocalipsis comienza con un saludo similar al que se encuentra en las cartas de Pablo. Comparemos, por ejemplo, Apocalipsis 1, 4 y 5 con lo que dicen otras porciones de la Biblia. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y el que era, y el que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora compara Romanos capítulo 1, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El libro fue enviado originalmente como una carta a las siete iglesias en Asia Menor, en los días de Juan. Sin embargo, Apocalipsis no fue escrito solo para ellos, sino para todas las generaciones de los cristianos a lo largo de la historia. Ambos textos ofrecen un saludo epistolar, gracia y paz a vosotros. Ahora, esta frase consiste en el saludo griego charis, o sea, gracia, y en el saludo hebreo shalom, paz, o sea, bienestar. Y en estos textos podemos ver que los dadores de la gracia y de la paz son las tres personas de la Trinidad. Y al igual que el resto del libro, estas tres personas de la Trinidad son identificadas en lenguaje simbólico. Dios el Padre se identifica como el que es, el que era y el que ha de venir. Esto se refiere al nombre divino Yahvé, o sea, yo soy el que soy, refiriéndose a la existencia de Dios. Se hace referencia al Espíritu Santo en términos de los siete espíritus. Siete es una cantidad de plenitud, los siete espíritus. Nos habla allí en Apocalipsis, corresponde a las siete iglesias que operan, en las cuales opera el Espíritu. Y esta imagen se refiere a la universalidad del trabajo del Espíritu Santo entre el pueblo de Dios a través de la historia, permitiéndoles cumplir su llamado. Jesucristo se identifica por tres títulos, dice, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Se refieren a su muerte en la cruz, su resurrección y su reinado en el cielo. Entonces Juan declara lo que Jesús ha hecho. Él nos ama, nos liberó de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. Él nos ama. El griego original sabe que se refiere al amor continuo de Cristo, que abarca el pasado, el presente y el futuro. El que nos ama nos ha librado de nuestros pecados con su sangre. Y en griego, esto se refiere a un acto completo en el pasado. O sea que cuando Jesús murió en la cruz, nos liberó a nosotros, sus seguidores, de nuestros pecados para siempre. Los siguientes textos describen a los redimidos como aquellos que fueron resucitados y creados para sentarse con Jesús en lugares celestiales. Observa qué privilegio, qué responsabilidad. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pregunto, amigo y amiga, ¿qué podría significar eso? ¿Y cómo disfrutamos actualmente de ese estado glorioso como rey, en Cristo como reyes y sacerdotes, mientras aún estamos en este mundo maldito por el pecado? ¿Y cómo debería este hecho afectar la forma en que vivimos? Pero el verdadero enfoque de todo el libro de Apocalipsis es el regreso de Jesús en poder y gloria. La promesa de Cristo de venir nuevamente se reitera tres veces en la conclusión del libro. Y en Apocalipsis, la segunda venida de Cristo es el punto final hacia el cual se mueve la historia. La segunda venida marcará la conclusión de la historia de este mundo y el comienzo de un reino eterno de Dios. así como la liberación de todo mal, angustia, dolor y muerte. Como el resto del Nuevo Testamento, aquí lo resume Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, nos dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esto apunta directamente a la venida literal y personal de Cristo en majestad y gloria. Todos los seres humanos, incluidos los que lo traspasaron, serán testigos de su venida. Estas palabras apuntan a una resurrección especial de ciertas personas justo antes del regreso de Cristo, que incluye a aquellos que lo crucificaron. Mientras que Jesús, con su venida, traerá la liberación a aquellos que lo esperan, Él traerá juicio a aquellos que lo han despreciado, que han despreciado su misericordia, su amor. Amigo y amiga, la certeza de la venida de Cristo se afirma con las palabras sí, amén. La palabra sí es la palabra griega nai, y amén es un hebreo afirmativo. Y estas dos palabras juntas expresan certeza. Y esta afirmación también concluye el libro. Comenta Elena de White en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 304, lo siguiente. Dice: Creer en la próxima venida del Hijo de Dios, del Hombre en las nubes de los cielos, no inducirá a los verdaderos cristianos a ser descuidados y negligente en los asuntos comunes de la vida. Los que aguardan la pronta aparición de Cristo no estarán ociosos. Al contrario, serán diligentes en sus asuntos. No trabajarán con negligencia y falta de honradez, sino con fidelidad, presteza y esmero. Su veracidad, fidelidad e integridad se prueban mediante las cosas temporales. Hermosa cita. Esa revelación fue dada para la orientación y el aliento de la iglesia durante la dispensación cristiana. Y sin embargo, ha habido maestros religiosos que declararon que es un libro sellado y que sus secretos no pueden explicarse. Y como resultado, muchos han dejado de lado el registro profético y rehusado dedicar tiempo al estudio de sus misterios. Pero Dios no desea que su pueblo considere así este libro, amado y amada. Y ahora, para finalizar, algunas preguntas de reflexión seguidas de unas citas realmente impactantes. Escucha, si Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, ¿por qué la palabra Apocalipsis tiene un significado negativo hoy en día? Algunos le llaman un libro sellado. ¿Qué nos dice esto acerca de la percepción popular de Apocalipsis entre los cristianos? ¿Cómo podemos nosotros, como personas que creemos en la profecía y que buscamos los eventos del fin de los tiempos como marcas de referencia, lograr un equilibrio correcto en la forma en que entendemos la profecía y cómo la enseñamos a los demás? He aquí las citas. Es necesario que haya un estudio mucho más de cerca de la palabra de Dios, especialmente Daniel y el Apocalipsis. Deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que la mente y el corazón serán impresionados con el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. Este libro contiene tanto que es grande por su inmortalidad y pleno de gloria, que todos los que lo lean y escudriñen con fervor recibirán la bendición prometida a aquellos que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas. Los que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios recibirán de los libros de Daniel y el Apocalipsis la verdad que es inspirada por el Espíritu Santo. Escucha esta porción, dice: pondrán en marcha fuerzas que no puedan ser reprimidas. Estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia será repetida. Satanás ha cegado las mentes de muchos, de manera que se alegrarán de cualquier excusa para no hacer del libro Apocalipsis su tema de estudio. No se dejen sin tratar las solemnes escenas de la profecía, que la profecía ha revelado. Si nuestros hermanos estuvieran medio despiertos, si se dieran cuenta de la cercanía de los sucesos descritos en Apocalipsis, se realizaría una reforma en nuestras iglesias y muchos más creerían en este mensaje. Amados, esta es una cita poderosa, tomada del libro Testimonio para los Ministros. Yo quisiera animarte a que durante estos 3 meses, semana a semana, tú estudies más y más el libro de Apocalipsis, porque es la revelación de Jesucristo para nuestros días, donde todos los libros de la Biblia se conjugan y convergen en el evento más grandioso, el regreso de Jesús, el establecimiento de su reino y la eternidad que Él tiene preparada para ti y para mí. ¿Sabes qué? Ya el diablo nos ha robado mucho. Nos ha robado la salud. Nos ha robado la familia. Nos ha robado el sábado a la gran mayoría de los cristianos. Nos ha robado seres queridos. Nos ha robado la vida eterna. Es por eso que yo no creo en que haya algo que sigue viviendo después de la muerte, porque la inmortalidad la perdimos cuando escuchamos la mentira de la serpiente en el jardín del Edén. Jesús nos devolverá la eternidad cuando venga por segunda vez. Mientras tanto, las personas nada saben, están en estado inconsciente. Perdimos mucho por escuchar otras voces. Dios nos ayude a ganar todo de regreso por escuchar la voz de Dios en su palabra. No permitas que el enemigo te robe la eternidad. Tú perteneces a Jesús. La eternidad es tu destino y mi destino. Acompáñame en oración. Querido Padre, gracias por la revelación dada en el libro de Apocalipsis, que es la revelación de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra. Queremos estudiarla en forma muy especial, especialmente en estos días que vivimos, que nos acercamos rápidamente al fin. Bendícenos. Sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Y recuerda que el estudio durante estos 3 meses será un estudio importantísimo. Tú tienes que vivir, creer, aceptar y saber estas verdades para poder presentarlas a otros, a un mundo que perece. Llevar un mensaje de esperanza y transformarte en un mensajero de esperanza. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú eres muy precioso. Eres hecho a la imagen de Dios. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y Él tiene un plan muy especial para ti. Dios te bendiga. Amén.